El máximo dirigente Kim Jong-un recibió un mensaje de felicitación que le dirigiera el presidente del estado de Eritrea, Isaias Afewerki, con motivo del 69º aniversario de la fundación de la República Popular Democrática de Corea. El remitente deseó de todo corazón a su excelencia Kim Jong-un salud y éxitos en su trabajo y prosperidad y paz continuas al pueblo coreano y rindió al destinatario la más sublime consideración.